Estamos en compañía telefónica de Sergio Berenstein, que es director de Poliarquía y que obviamente lo hemos llamado mucho en este programa. Por lo menos aquí casi no necesita presentación. Sergio, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto hablar contigo. Igualmente, Sergio. Bueno, quería tener un pantallazo tuyo sobre lo que está ocurriendo, si crees que esto puede tener impacto en, digamos, la imagen del gobierno, la imagen de la presidente Cristina Fernández, si la sociedad tiene en claro lo que se está discutiendo, tiene bien noción de la gravedad de lo que se está discutiendo. En fin, un pantallazo, una visión tuya de lo que ocurre. Carlos, en primer lugar, obviamente en términos de opinión pública estamos viendo cambios de tendencia. Hasta ahora la presidenta venía sosteniendo una imagen positiva alrededor de 40 puntos, una negativa de 32, 35 y el resto regular. Y a partir de esta serie de acontecimientos bastante sorprendentes, ¿no? Desde las inundaciones en adelante, la embestida contra la justicia, un fuerte escándalo de corrupción, compromete a la familia presidencial, y obviamente la movilización del 18A y ahora esta nueva vuelta de tuerca, lo que uno ve es la presidenta está perdiendo imagen positiva, todavía no tenemos una nueva tendencia, con lo cual siempre nosotros somos muy prudentes para evaluar realmente qué es lo que está ocurriendo, pero básicamente lo que te diría es que los sectores más de clase media, más moderados, que apoyaban a Cristina, están cambiando su perspectiva. En este sentido también hay que marcar que el contexto económico está complicando y ya no estamos en un momento de mucho consumo y mucho crecimiento, sino hay crecimiento y mucha preocupación por la brecha del tipo de cambio, con lo cual el nuevo clima realmente es muy notable y veremos cómo esto impacta en, digamos, en la dinámica electoral que se está obviamente desatando en estos días. Recordemos que el gobierno tiene que llamar a las elecciones de mayo, a comienzo de junio, a la fecha para presentar los frentes, luego las candidaturas, con lo cual, digamos, el clima se está preparando como para que efectivamente el gobierno tenga dificultades en octubre a la hora de contar los votos. Sin embargo, la oposición todavía está muy, muy fragmentada y le facilita el trabajo al gobierno, más allá de los problemas de quórum o de votos. Esto, diría, es una anécdota. Lo importante es que de cara a las elecciones todavía uno ve que esta oportunidad que el gobierno le está ofreciendo a la oposición no está siendo capitalizada. ¿Crees que la gente, digamos, en promedio, en la sociedad, tiene idea verdadera de la magnitud de lo que se está discutiendo y en cuánto va la vida diaria de ellos mismos, de todos nosotros en esto? No, me temo que la verdad que no hay todavía un registro, por lo menos nosotros no lo tenemos, de que haya una comprensión cabal de qué es lo que se está jugando en estas horas en el Congreso. Aunque convengamos, Carlos, que como ocurrió con la ley de medios, es muy probable que los elementos más claves para el gobierno de esta reforma mal llamada democratización de la justicia, es muy probable que queden detenidas en el Poder Judicial. Va a decir que haya medidas cautelares, curiosamente lo que quiere cambiar el gobierno, por lo menos congelen la aplicación de algunas de estas cuestiones, en particular lo que refiere al Consejo de la Magistratura, el nuevo régimen de cautelares. Me parece que en ese sentido el gobierno va a tener también una derrota, avanzar en esta embestida contra la justicia. Pero de todas maneras, hay una cultura cívica, Carlos, bastante peculiar en Argentina. Hay una práctica de la movilización muy fuerte, que es parte de la cultura cívica, pero no hay una comprensión cabal de aspectos institucionales, que por definición son en algunos casos bastante difíciles de comprender por el ciudadano promedio, sobre todo en Argentina. Compromete para seguir cuestiones, digamos, de orden cívico, institucional, ni en el debate en los medios de comunicación. Hay una delgada capa de la sociedad que comprende la importancia que tiene esto. Te hago una última, Sergio, no sé si también dispondrás de algún dato concreto, digamos, de medición por parte de ustedes, te lo pregunto porque realmente lo ignoro allí en Poliarquía, sobre el impacto económico de estas medidas, es decir, cuando todos los derechos queden, digamos, en libertad condicional, obviamente va a ser muy difícil convocar a una inversión ya de por sí muy huidiza y a, bueno, a dinero que se ponga en la Argentina para generar fuente de trabajo, generar progreso y demás. No sé si esto lo tienen medido y cuál es tu interpretación. Probablemente lo que está aquí en juego es la propiedad. En la práctica, lo que esto incrementa es la inseguridad jurídica, que ya está obviamente muy alta en la Argentina. Tendría que aquí lo que estamos viendo es algo que confirma un poco las tendencias que teníamos registradas, y es que hay enorme preocupación en todo el ámbito del sector privado. El clima de negocios en Argentina es muy malo, precisamente porque este es un gobierno. Las reglas que existen no las cumple arbitrariamente, y hay muchas reglas informales que son fundamentales para el manejo de la economía, ¿verdad? Sergio, bueno, como siempre, te agradezco estos minutos que te tomás para hablar con nosotros, así que te mando un abrazo y, bueno, veremos qué ocurre. Gracias, Carlos, buenas noches y un placer hablar contigo. Un abrazo, chau. Sergio Berenstein, director de Polialquía, analista político.